voces, radio voces, radio voces. La comunicación no es mercancía. Radio Voces, 87.7, a la izquierda del diario. El patriarcado es un modo particular de legitimación de la dominación de unas personas sobre otras y portador de una inferioridad de base. Funciona como el racismo, imponiendo jerarquías en el prestigio social y en la apropiación del poder. El patriarcado puede pensarse como paradigma sociovincular que sirve de marco para negar las vivencias cotidianas que produce. Chicas, en serio, a ver, esperen. Piden bien las cosas, por favor. Hay formas y hay modos, ¿no? O sea, hay tonos para hablar. No sé, digo, ¿por qué se ponen así de violentas? Basta de andar quejándose por ahí, por las calles. Piden bien las cosas, por favor. No, amablemente te lo estoy pidiendo, con el pelo cerrado no. Ay, no, pasa tampoco, ay, más despacio, vida, amor, por favor. Su profunda inserción cultural lleva a que determine una buena parte de las interacciones cotidianas y determina la forma en que nos vinculamos. Chica, bueno, así con el asado, se llama el asado. Che, negro, te va a quedar acá todo el partido después. Ay, si tú para las chicas se van a echarle a la otra pieza de su cosa, dale. El machismo, como corriente cultural, deriva del patriarcado. Este es un entramado con muchos planos de proyección, mientras que el machismo es uno de los emergentes sociales observables. Por ejemplo, el Estado actúa con una lógica patriarcal. Señor policía, buenas tardes. Disculpe, ¿que usted podría tomarme la denuncia? Ah, no, sí, yo espero acá, sentada, sí, total, no se haga problema porque los chicos los dejé con una vecina, me los están cuidando. ¿Quiere que les lleve un mate hasta que usted tenga tiempo, así como de redactarme la denuncia que yo necesito hacer? Otro caso, el de feminización de la pobreza. No, yo hace como 10 años que estoy con el PIL, pero por suerte a mi hijo ya lo han entrado planta, sí, él desde el año pasado nomás está, por suerte, pero ya lo han puesto en permanente. No, a mí no. En realidad, el patriarcado consiste en una serie de normas inscritas en la subjetividad de las personas. El binarismo invisibiliza un montón de gamas divergentes. La lógica patriarcal excluye a los que no están en ese binarismo. Los considera anomalías. ¿Ha visto, doña? ¿Qué chico de doña Chona? Parece que ya ha visto. ¡Sí! Parece que anda enfermo de diversidad, esa cosa. Pobre chico y tan bueno. ¿Y cómo ahora está de moda? Y es docente. Él ha estudiado, sí. Pero la tiene muy bien a su madre. Él la cuida mucho. Ah, sí. Con la belleza del chico. Y bueno, cada familia lleva su cruz, doña. Yo pienso que hay que ser tolerante. Los presupuestos implican roles y jerarquías. Implica la dueñidad de las cosas. Se espera que los varones puedan ganar, tomar, ser poseedores. Se materializa en lo económico. A nivel imaginario, el patriarca es poseedor de todo y de todos. Ay, la pasé re bien, Semana Santa. ¿En serio? Sí, nos fuimos con el gordo a sentar la chata en las termas de Santa Teresita y nada. Un hotel con el pan. ¡Ay, qué ocupado! ¿En serio, gordo? Ay, yo con el gordo nos fuimos así a sentar la chata nuestra, ¿viste? Allá al Perú, nos fuimos al Machu Picchu. ¡Bueno! El patriarcado no solo oprime a las niñas y a la disidencia sexual, sino a los varones, instándolos a encarar las normas de los roles instituidos. El varón está coaccionado. Debe amoldarse si quiere ser un varón reconocido como tal. Si quiere los privilegios, tiene que subordinarse y obedecer la norma. En nuestras sociedades es visto como una sumisión necesaria para pertenecer. 118. 119. 120. Che, flaco, ¿todo bien? ¿Te pongo un poquito más de peso, acá? Sí. 23, no, culo, para. No, que da. No seas puto, dale. Pidan bien las cosas, chicas. Pidan bien las cosas. Por favor, pidan bien las cosas, chicas. Sí, por favor, ¿por qué? ¿Qué importa que estén cansadas, hartas, esclavizadas, torturadas, violadas, quemadas o muertas? Pidan bien las cosas. Buenas noches a todos nuestros oyentes. Estamos acá en otra, en nuestro segundo programa, hola chicas. Hola, buenas noches. Programa de las picudas, tintirillas y alquiches acá con, no sé, creo que menos adrenalina que la otra vez y el más entusiasmo. Y yo le agrego uno más, las pispiretas. Porque en mi ciudad natal no existíamos ni las picudas, ni las tintirillas, ni las alquiches, porque no son palabras que nosotros usamos. Pero sí pispireta. ¿Está pispireta? Está pispireta. La ya tenemos. Ay, ¿cuántas palabras? Podemos ir preguntando también si hay alguna otra que no sabemos. Y como dice Merce, que a lo mejor en otros lugares se utilizaban otros modismos, otros regionalismos para decir estas características, ¿no? Bien, vamos a empezar diciendo que estamos con Emilia Carrión, hola, con Emilia Nieto, con Merce Ayub, hola, quien les habla, Natacha Avellaneda. Un fuerte abrazo de bienvenida y un salud para esta noche sí, en Radio Voces. Para este segundo programa, y estamos en Radio Voces, como dice la Nati. Nos pueden sintonizar por el 87.7, nos pueden escuchar por www.radiovoces.com.ar. Por TuneIn, que no sabemos qué es. No, sí. Ay, ya sabemos que esto es. Yo dije que la vez pasada. Explico. Tienen que buscar en la tiendita de su teléfono, como es Play Store. Comprar. Tienen que buscar. No, es gratis. Es una app. Oh, la aplicación. Son gratis. Sí, hay apps gratis y hay otras que no sé, tendrás que pagar, porque no tengo ninguna pagada, no sé cómo será eso. Sí. Siempre las pongo las gratis. Bueno, la bajas, la buscas, y bueno, está buenísimo porque podés escuchar, pones TuneIn, La Rioja, Cooperativa Radio Voces La Rioja, y podés escuchar sin auriculares. ¿Se acuerdan que dije la clase pasada? El problema pasado que puedes ir en el colectivo escuchando la radio y todo y haciéndoles escuchar a todos. Como yo muchas veces escuché así con los chicos. Ponemos en altavoz. Claro. No hace falta, no es altavoz. Sale, vos pones la app, pones la Rioja. No, pero digo, si yo voy en el colectivo y quiero que la gente escuche la editorial. Pues solamente apretas TuneIn y pones Radio Voces y se va a salir. No hace falta que pongas altavoz, micrófono, auricular, es fácil, nada. Es re fácil. Así que tenés como tres opciones para escucharnos. Y también, si quieren, se pueden comunicar. Tenemos nuestro Face abierto. Nuestro Facebook personal. Ya vamos a hacer la página. Ya viene la página del programa. Sí. Está en camino. No se imaginan ustedes la cantidad de cosas que hacen estas mujeres en su vida. Sí, ¿no? Sí. Así entonces, que bueno, vamos de a poco. Paciencia. Vamos de a poco. Y también, bueno, si quieren mandar algún mensaje por teléfono, por WhatsApp, pueden hacerlo al 384-817125. Tenemos un programa que no sé, chicas, qué va a ser. Tenemos muchas cosas que hablamos, pero más o menos definimos o decidimos que vamos a tener unos cuantos palos al amor romántico. Sí, sí, también vamos a tener invitades que nos van a ayudar, seguramente, supongo yo. Vamos a tener dos hasta ahora. Tenemos un invitado que ya llegó y viene una invitada en camino. Van a ser una invitada en los próximos bloques. Se está gestando. Van a ser una invitada. Estamos en espera. Hoy inauguramos un bloque nuevo. Va, varios bloques nuevos. Todos son. Espero que no nos aborte. Para nosotras. No al aborto. De la invitada. Aclaremos, porque por si favor. No parece un programa de Radio Provincia. No. Antes de la ya te vas a ganar una ecografía gratis. Ay, ojalá. Estuve participando por la ecografía gratis, les cuento. ¿Y? Pero bueno, tenía que hace mucho embarazada. Que no me hago un estudio y quería saber qué onda, pero... Iba a salir que no estaba embarazada. No, pero para mí, ¿qué es más embarazada? Esa adolescente. Ya sí sabía que estaba embarazada, siendo todo, pero como... ¿Qué pasó acá? La manifestación. Tan al quiche. Las ecografías, la torta. Bueno, tras de las cosas que vamos a tener, bueno, este bloque que digo yo, flora y fauna, la Rioja que usted no conoce. Por eso estamos esperando a que nazca nuestra invitada. A que nazca nuestra invitada. Sí, vamos a explorar. Flora y fauna de la diversidad riojana. Claro, todo eso. Que a veces no se conoce. No. Está como más. No sé si está oculta. Está oculta ante la vista de la mirada patriarcal. Porque ocultas ya no están tanto como antes. No es una fauna y una flora que usted puede ignorar tan fácilmente. Además, ya no. Lo que vamos a hacer es también a todos nuestros invitados que vayan viniendo por nuestro bloque, es visibilizar esas violencias que viven todo el tiempo, discriminaciones, que van desde un trato, una palabra, una mirada, una burlada, qué sé yo. Entonces, vamos a tratar también de visibilizar cómo se vive para, bueno, seguir en este camino de construcción feminista. Claro, y porque a veces está tan, esto que decimos, naturalizado, que no lo vemos y que todo el tiempo lo le están diciendo. Entonces esa es la idea también, de empezar a abrir. A visibilizar. Ahí va. Que no es la palabra. Bueno, y como no puede faltar en la conversación de las damas, de las chicas, de revista femenina, vamos a tener un bloque también de moda, de belleza. Vamos a hablar de lo que se usa, de lo que no, y todo eso. El trabajo físico. De lo que se hace. De lo que se hace para estar bellas. Entrenada. Sí, estar preparada para salir a... Para gustar. Al mundo. Sí, a romper corazones, como nos han enseñado. Y también estamos de pura inauguración, sí, todos los bloques nuevos. Vamos a tener nuestro consultorio sentimental, porque también el amor es eso también que nos atraviesa la vida y que nos define, el amor que nos define. Bueno, no sé, vamos a empezar a hablar de esas cosas. Y ahí también tenemos nuestro invitado, que ya está del otro lado. Que está ya... Vino ahí detrás del vidrio. Vino el consultorio, lo veo medio descompuesto, la verdad. Veo que está un poco pálido, veo sus signos, veo las pupilas dilatadas, no sé por qué. veo las pupilas de es que sabe un poco, sabe que se le va a deconstruir el amor. Ya va a entrar al consultorio. Espere, espere su turno. Espere. Así que buenas noches y vamos a hablar con musiquita y seguimos en este programa que se ha dado en llamar Picudas, Pitirillas y Alquiche. Estereofónicas del desierto. Estás escuchando Radio Voces, Radio Voces 87.7. Me levanté a las 6, cita por la casa. casa, los levanté a los chicos, el desayuno, los llevé a la escuela, ahí me fui al súper, fui a hacer las compras, a cocinar, preparé la mesa, comimos, levanté la mesa, lavé los platos, todos tipos de la ropa. Yo una repasadita por la casa, la verdad que pudo, le puse a pilates, así pagué la cuota de APA también, le puse una ropita, hicimos la tarea, comimos, lavé los platos. Cuando llegó él, le pregunté, ¿qué tal tu día? Mucho trabajo, ¿no? ¿Qué quieres demostrar? El triunfo de la belleza. Este afán por ser más bella y gustar a los demás no responde solamente a un deseo personal, por otra parte legítimo, sino a una necesidad familiar y social en nuestros días. Antes, la belleza se consideraba como un arma para atraer las atenciones masculinas y una mujer casada encontraba lo más natural abandonar su cuidado personal, hecho que incluso se consideraba como un síntoma de modestia por su parte. Hoy en día, ser bella no es una simple coquetería, sino uno de los múltiples aspectos de la lucha por la vida, debido a lo cual una mujer tiene que cuidarse para conservar su hogar y su fuente de ingresos, ya que actualmente la buena presencia es un factor profesional muy importante. La mujer tiene la suerte, conseguida recientemente, de vivir en una época en la que está admitido cuidar y mantener la belleza sin temor a críticas ni ironías. Ya no es necesario ocultar, como si fuera algo vergonzoso, que se está tratando el acné o que se va a cambiar la forma de la nariz con una operación de cirugía estética. Por todo lo expuesto, hay que aprovechar esta circunstancia y para ello se van a dar aquí unos consejos básicos, unas recetas de fácil realización y los últimos recursos de la técnica moderna en este campo. ¿Puedes decir del libro y el año del que leíste eso? Ay, espera que te lo busco. La fuente, por favor. Año 1970, habíamos visto. A ver, tiremos. 1970. Año 1970. ¿Y el libro? ¿El libro cuál era? 1960. Bueno, chicas, pero lo que nos está queriendo decir... 1800. 1800. Enciclopedia Salvar. 1600. Siglo XVII. Prehistoria, prehistoria. 2013. 1970. Paleolítico. 2017. Febrero 2017. Juro que un montón de... Ahora, claro, o sea, puede tener varias fechas, puede ser inactual, como le vamos a sacar la palabra a Darío Stanriver. Es inactual, porque puede ser de la prehistoria o puede ser de ayer, porque hay gente que piensa eso también. Es un bajón porque es el maldito patriarcado. Claro, y bueno, y ahí tenés, no tiene fecha de vencimiento. Claro, nació hace muchos años y no tiene todavía fecha de vencimiento. O sea, tiene fecha de vencimiento, pero lo estamos usando podrido. Revisa tu perspectiva. Che, ¿qué onda eso de que ahora está bueno verse como es que era vergonzoso? Esta parte, claro. Esta parte donde dice de que, por suerte, uno ya no puede andar escondiendo que está haciendo un tratamiento. ¡Qué alivio! ¡Qué alivio! Y de hecho es como una... Hay como una exacerbación, digamos, de lo que uno hace por el físico. O sea, todas las opciones del mercado actual con respecto a la ¿cómo es? Al entrenamiento. Al estado físico, al estar bella. Hermosa. Claro, hay como un valor. Como, bueno, tenés que estar bella porque, aparte, se lo asocia con esto, bueno, estar bien. Claro, estar bueno, bien, pero Sí. Felicidad, te produce felicidad. Y le produce felicidad a los otros, verte bien. No, pero aparte esto de es necesario para el trabajo, es necesario para mantener la familia, decía el texto. Sí, vos estás, bueno, no podés andar fea por la vida. Lo que yo quería volver a lo que decía recién Natacha, ese abanico y esa amplitud que tiene ahora este concepto, ¿no? El hecho de estar bella, la belleza y el estar bien. porque podemos pensar que va únicamente de venderte un maquillaje, una ropa, venderte un aparato para que hagas gimnasia, o para que te, ese que te pones en la panza, que te aplasta la panza y estás todo el día en tu casa, sentada en el sillón que te aplasta la panza. Viendo la tele. Va amplio hasta de qué sé yo, de ponerte ojos color azul, de cómo te vas a hacer la queratina del pelo, el tema de la gimnasia. ¿Has sufrido una transformación? Es una transformación. Vale. Y el mercado en eso es, te ofrece, pero tantas posibilidades hoy en día. Y te marca lo que tenés que hacer. A ver, ahí va. Los abdominales. Divinos. Tienen que estar espectaculares. Tienen que estar los brazos perfectos. Vieron que hay como una gran gama que podemos contar. O sea, porque, por ejemplo, trabajo físico como el yoga. El yoga es una cosa, pero el mercado te vende otra. Ah, sí. ¿Sí? Entonces, la cuestión de todo lo que implica desde la espiritualidad y el equilibrio, no, pasa a ser un ejercicio físico, como el pilates también. ¿Vieron? El pilates para modelar. Claro. Y nace, vos, ¿viste? ¿Tú sabes dónde nace Pilates? No. Hay un hombre que se llama Joe Pilates. Y empezó a utilizar esta, te juro, esta es posta. Y después de la Segunda Guerra Mundial, para rehabilitar a la gente que había tenido problemas con de toda la guerra, de todo lo que implica, creó estas camas y se ejercitaban para recuperar la movilidad, el tema de la columna y todo lo que había perdido. Así nace el Pilates. Y hoy es como dice Natacha, por ahí se desconoce esto. Yo fui una vez a Pilates. Voy a Pilates. Tengo que asumirlo. Yo también asumo. Pero fui a uno de los gimnasios, vi un profe que nos contaba esta historia y tenía en las paredes fotos de Pilates, de este hombre, del show, recuperando a la gente. Yo fui a yoga una vez y la profesora de yoga tenía todas las fotos, así todo lo largo del gimnasio, tenía todas las fotos de todos los mesías, Buda, qué sé yo, y Jesucristo. Y la Virgen también. Claro. Sí. Pero ahí todas las simbologías. Ahí tenemos un choque de culturas, claro. Querida. Porque además, curiosamente, la mayor parte de las alumnas de yoga son católicas. La Rioja. Sí, claro. Y a mí una vez por mis compañeras de yoga, lo digo por mis compañeras. Y una vez ya me dijeron que yoga, a mí me dijeron una vez que yoga era el diablo. Me lo dijo un evangelista, porque tiene que ver con esto, de que vos vas en búsqueda de vos, de tu yo, de encontrarte con tu yoidad, o con esto de decir, hacer, que hablamos el otro día también, consciente lo inconsciente, ¿no? Esto de tu cuerpo, de la respiración, que tiene que ver con un bienestar profundo y en la búsqueda de vos misma. Y esto de también en algún punto llega un punto que vos sentís que vos podés. No sé si tiene que ver con algún punto con el empoderamiento, con esto de decir yo puedo con tales cosas, qué sé yo. Entonces eso deja de depender de Dios y de pedirle a Dios que te ayude y te salve. Eso está mal. Y eso es del diablo, vos. Buscarte a ti mismo. A Dios. Empoderarte y decir yo puedo. Soy un sujeto de posibilidades. Tengo mis limitaciones, pero puedo. Si no puedo solo, puedo con ayuda. Poder ver todas las opciones. Está mal. Es cosa y mandinga. Así que, ojo también con eso. Ahora, hay una serie de cosas nuevas que yo desconozco. Esta otra cosa que tiene, no sé, otros tintes, estamos desde lo espiritual nosotros, que es lo que tenemos más cercano, pero está el famoso baile del caño. ¿Qué es eso? Gordi, voy a pull dance, hago un montón de fuerza con los brazos, con las piernas, pull dance. Tengo que mirar la cola. ¿Me acuerdo, Gordi? O sea, no sabía que se llamaba así, pull pero... Pull dance, pero este caño, chicas. Yo me voy a este programa, si no están autorizadas. Después, unos que son bailes, ¿cómo se llama? Zumba. ¿Qué es la zumba, chicas? Yo no sé. No sé, suena como a zunga. Más o menos. Parece una danza contemporánea. Lo es. Pero es así como de fuerza también, de es cachondeo. Mucha movida. No, cachondeo no, porque también bailas sola. Ah, mira. Pero bailas con mucha energía. Porque antes estaba el, ¿cómo se llama el otro? El aeróbic. El aeróbic. Es una mezcla de danza aeróbica. Es una danza aeróbica. Vos bailás, pero con mucha energía, mucha energía, y eso así te genera también una readrenalina. Y bueno, ¿se acuerdan que también hubo una época de kickboxing? Kickboxing. O sea, todo, también toda esa serie de propuestas de los gimnasios relacionadas con el entrenamiento policial de los yankees para estar en forma, entrenamiento funcional, entrenamiento militar, entrenate, disciplina. 10 horas por día si quieres ser un bombón sexual, ¿no? O sea, todo y con una fuerte carga de sobreexigencia, competitividad para ser mujeres fuertes. Bueno, pero bombón sexual, eso me pareció clave lo que acabas de decir. Acá la compañera trae un aporte, la compañera Mercer trae estas lecturas que estamos haciendo, de que había dicho de que el yoga, leí por ahí que el yoga y el crossfit es el fitness del patriarcado, el fitness del momento. No, y que ellos son feministas. Por supuesto. Que son, pues son los nuevos deportes que son feministas. Feministas, que, que prefieren las feministas, o sea, que eligen las feministas. O sea, si vos sos feminista, elegí un deporte como el crossfit donde no hay comparación en género, que te va donde a no hay fortaleza. Competencia entre géneros. Claro. No hay competencia. Muy bien. No, no, en el crossfit no compiten los géneros. Pero si es un deporte feminista, vos vas al gimnasio, ¿qué te pones para el gimnasio? ¿Te pones el...? Si yo soy feminista, me pongo pañuelo antiaborto, primero que nada. Verde. Verde, obviamente. Voy con mi cantimplora en forma de bebito recién abortado. Y con el cordón, incluso. La pajita es el cordón. Y después, con el redoblante. Voy con el redoblante. A la salida toco siempre alguna canción de feminista. Yo siempre, ¿viste? Como para alentar a las compañeras. Claro. Mientras van entrenando, mientras van saltando, va con el redoblante. O sea, mientras entrenamos también canto, ¿no? Ahí sí. Vamos, chicas, aborto legal. Ahí se practica la respiración. ¡Dale aborto legal! ¡Que lo feminicida tengo! ¿Qué otra cosa? No. Si es un deporte feminista. ¿Pero a qué quiere hacer referencia con eso? Bueno, ¿de que hay igualdad? ¿De que hay igualdad? Sí, o sea, primero, que el crossfit se vende como que, bueno, lo pueden hacer tanto varones como mujeres. Entonces, el crossfit está dando una lección de paridad, ¿no? O sea, porque la practican tanto los hombres como las mujeres. Y también esta cuestión de que, bueno, no hay competitividad. Fíjense, no hay competitividad, sino que cada uno compite consigo mismo, según el rol. Ajá. No sé para qué querría yo competir porque conmigo mismo. El objetivo no es ganarle a nadie, ¿no? Sino estar lo más en forma posible, ¿no? Como el mercado te dice que tenés que estar. Claro, como la sociedad te dice que tenés que estar hecho un bombón. Para ser homosexuales. Exactamente. Se sigue refiriendo a estar en forma, ¿no? Entonces, a lo que nosotros apuntábamos en esta sección es como hablar un poco de cómo estos, cómo hay discursos que intentan apropiarse de otros discursos, por ejemplo, del feminismo para vender, ¿cierto? Para vender, pero sigue siendo el discurso del poder, ¿no? Sigue siendo el discurso de un poder que quiere transmitir una idea, venderla como si fuera una verdad, ¿no? Entonces, estos deportes me ayudan en empoderarme. O sea, hay una utilización del discurso feminista en este caso, si tomamos el caso. Claro, esta cosa de que está de moda. El feminismo pasa que está de moda. Y tenemos, a ver, por un lado, podemos sacarle lo bueno desde el feminismo, o sea, esto de que se habla, ¿no? Se habla, está en agenda, lo utilizan los funcionarios, lo utilizan ahora, los partidos políticos, ahora que empieza la campaña, ojo al piojo, va a haber mucho. Ojo, sí, ojo que, tienen, que son bastante de careta, porque bueno, tienen un discurso... A eso voy. Voy a esto, de que se va a usar porque está de moda. Pero ¿qué pasa? Hay que ver cómo se usa. O sea, y está de moda, está bueno que se hable, pero hay que distinguir cuando se lo quiere utilizar como para poder estar en la onda y siendo aceptado por todos, porque hablas de feminismo y digo, ay, qué progresista que sos, qué bien, tenés la cabeza re amplia. Pero el tema hay que ver, llevado a la acción, llevado a la práctica, y cómo se sostiene. Si se puede sostener, queda en un discurso o se puede sostener en las acciones también. O sea que hay que estar con el ojo atento, hay que estar vigilantes. Claro, porque a mí me parece que mucha gente habla de esto, pero yo no sé si mucha, así mucha gente va haciendo procesos en lo que pueda discernir, en lo que pueda ver esto que estamos diciendo y empezamos a decir al comienzo del programa. O sea, está tan instalado en el discurso y en nuestras prácticas cotidianas que por más que el discurso que digamos sea feminista, la acción no es nada que ver. Y volvemos aquí a nuestra base de que lo personal es político. Porque si no se va a esto, como dice la Emily, de que si yo soy feminista, ¿cómo voy a entrenarme? En todo caso, el entrenamiento feminista, y esto es una posición propia, veniste a la murga, tiene que ver, bueno, sí, ahí está el entrenamiento, como loco. Pero también la defensa, el tema de la defensa, de estar fuertes para defenderte de la violencia a la que somos sometidas todo el tiempo. Ese, digamos, si vamos a entrenarnos, que sea un entrenamiento dentro también de esto, de ir en contra de lo que nos están vendiendo. Porque nada en este sistema capitalista, patriarcal, nada es gratis. Te están vendiendo todo. Ni la aplicación, como decíamos. Cuando sos pobre, tenés que bajar una aplicación y te come publicidades. El que es rico paga y no tiene publicidades. Entonces nosotros estamos sometida, digamos, desde a las publicidades lado, todo el tiempo. ¿A que te vendan? ¿Va al gimnasio y te vendan suplemento? ¿Cómo se llama? Esas cosas batidos. Suplementos dietarios, sí, esas ¿entendés? Cosas. ¿Entendés? Te venden la ropa para que se te vea más el orto. Si se te vean los, ¿cómo se llaman? Los abdominales, los changos. Bueno, pero el CrossFit no, porque las feministas lo eligen. ¿Entendés? Sí, está bien. Por la espalda de improviso y el zumbido repentino de una guerra declarada. ¿Qué me encontró en esta pieza? ¿Qué has escondido? O sea, para cerrar esta cuestión de que los medios ya no necesitan como los medios y el poder ya no necesita prohibir, ya no necesita condenar, sino que ahora te vende todo el tiempo el discurso. Entonces no es que, ay, no seas superficial, ay, no sé, no, ya te dice, ¿sabes qué hace gimnasia? Porque eso te va a venir bien a tu salud, te va a regenerar todas las células desde la célula madre. Te va a hacer profundizar la vida. A ese doble discurso nos referimos, a esta cuestión de que ya no es necesario prohibir ni reprimir ni condenar, porque directamente nos lo están vendiendo por el lado de la salud, del bienestar, de la familia, del amor y de la alegría amarilla macrista. Claro, y aparece como un discurso normal. Ahí está el tema de la normalización. Y esa es la forma que tiene el poder de establecerse. O sea, con esto que dice la Emi, no hace falta que reprima ni que te esté diciendo de forma violenta en algún punto. Es una violencia, pero una violencia simbólica. Porque vos estás aceptándolo como única verdad y como normal, como todos lo hacen y está de moda, qué sé yo, ¿cómo no lo voy a hacer yo? Si todos lo hacen y es para mi salud. Entonces también vamos a discutir acá el tema de qué es esto de la belleza. ¿A quién queremos gustar? ¿Queremos gustar a alguien? Sí, pero ¿qué es esto? El tema de lo superficial, sacar también o ver todo lo como esto, cómo te venden que debes ser. El ocultamiento deja siempre sutil y eficaz, porque mis aplausos no llegan a tiempo, atrapando mi cual figura y bueno, con mucho más para profundizar sobre esto, vamos a ir a una pausita. Vamos a ir haciéndonos un baño de crema. El baño de crema, una depilación. Yo me voy a entrenar un ratito y vengo. Yo ya no voy a ir a la peluquería del abusador que me toqueteó el otro día cuando me quise venir. No vayan a la peluquería de Cristina. No vayan. ¿Por dónde? A 1 de marzo. Porque ahí tocan. Tocan. Ahí tocan. Que la belleza no te cueste una tocada de tetas. La belleza no te cueste una tocada de tetas. En serio, lo digo y lo voy a decir donde vaya. Bien. Nos vamos a la pausa musical. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day.

realmente me fue mal, así que puedo aportar desde ahí, desde el error, desde lo que dice mi voz, que uno construye desde el error. Pero acá hay otras grandes eminencias que se van a presentar. Tenemos doctoras, licenciadas, antropólogas, de todo. Me presento. Yo estudié, si bien estudié en la Universidad de Connecticut, estoy acá porque me ha contratado la Universidad Nacional de La Rioja. Soy licenciada en paleontología y, bueno, me han invitado a opinar, a hablar y a decir desde mis estudios y doctorados. Pero, doctora, yo quiero decirle que me ha encantado el paseo de dinosaurios de Zaragoza. He ido con mi pareja. Hemos ido a asesorar, hemos estado cambiando algunas cosas, trayendo algunas cosas de otro lugar, así que bueno. Hola, buenas noches. Yo soy la pitonista de este grupo tan diverso. Y Mercedes en la lluvia. Y aquí traje unos pases y unas recetas para compartirles. Buenas noches a todos. Espero que estén disfrutando de nuestro programa. Buenas noches. Acá yo también me presento. Yo soy psicóloga organizacional. Por lo tanto, vamos a analizar los puntos de este bloque de consultorio sentimental desde el punto de vista de la organización institucional. Bien. Me gusta que seamos organizados. Tenemos acá un invitado. ¿Usted cuándo sacó turno? Este era el curso de psiconáutica experimental. Se ha equivocado de sala. Bueno, pero aceptémoslo porque no tenemos otro. Era para la izquierda. Yo volé a la izquierda. Sí, siempre. A la izquierda. Bueno, ¿cuál es el sentido del amor? El amor cambiará todo. ¿Cambiará esa persona por amor? ¿A usted qué le ha pasado? ¿Usted ha llegado a pensar que usted la iba a hacer feliz? ¿A quién? Dígame, ¿qué siente? ¿Qué le duele? ¿Por qué se acercó a nosotras? ¿Qué lo trae por aquí? La psiconáutica experimental. Bien. Eso está, digamos, yo ahora le voy a tomar la talla y el peso, ¿no? Porque... Poco. ¿Usted ha sufrido por amor? Sí. Sí. ¿Usted piensa que el amor todo lo puede? Yo pienso, en todo caso... En el amor. ¿En qué es el amor? En definitiva, otra cosa. Tiene que ver con el ser. Si el amor es. Bien. ¿En relación a qué? Y lo que hablaban ustedes antes, que estaba muy bueno, que tiene que ver con lo estructural, digamos. ¿El amor en China comunista es lo mismo? Hoy, la China... que es este comunismo, capitalismo, una explotación, misoginia, terrible, o sea, lo... Bueno. Claro, si el amor es lo mismo en la China que en el Caracas, en Tokio. Acá nomás. Claro. No es lo mismo. ¿Usted cree que el verdadero amor está predestinado, que tenemos así lo que se dice la media naranja? ¿Qué opina al respecto? Que Dios nos la puso delante para que la veamos. Yo en eso estoy totalmente de acuerdo, de una forma media soez, pero yo creo que... No, soez. Yo creo que sí, Dios nos la puso adelante para que se la veamos. Perdón, si usted cree en la media naranja... Y en Dios. Pero que se puso adelante. A ver, usted me va a decir que ha comido una sola naranja en su vida. Ha comido una sola media naranja en su vida. Es todo, o sea, ya le está faltando vitamina C. Ahora entiendo, no. Ahora ya entiendo el orden de la pregunta. Ensalada de fruta. Bien. también. Pero tiene que reforzar la vitamina C ahora que empieza el otoño, ¿eh? Bueno, usted es la pitonisa. Y bueno, ¿por qué no lo contratan a ella en vez de contratarme a mí en el SENS? Bueno, licenciada. Perdón, pero yo quiero volver sobre lo que pregunto acá a la trabajadora social sobre la media naranja. Psicóloga organizacional, perdón, discúlpeme. Perdón, sobre la psicóloga organizacional, pasa que vos recién entras, discúlpame. Nosotros ya son los cuartos años que estamos acá, ¿eh? ¿O no? Sí. Pero entonces vos decís esto, si hay una media naranja, hay por lo tanto una incompletitud del ser humano, uno necesita completarse en el otro. Bueno. Pero que no. Yo... Ay, esto, no, pero esto lo voy a responder así. Disculpen. Voy a salir, rompo un poco el flash y meto como un pensamiento. El tema ese que decís, Emilio, salimos los personajes un toque, tiene que ver con esta cuestión. O sea, vos fíjate que juegan con esta cuestión de la incompletud. Siempre es la incompletud. Entonces, yo creo que la... digamos, ahí entra lo ideológico. O sea, es muy distinto pensar las profesiones, o sea, la vida como la llevamos, con semáforo, con escuelas, con Estado. Y disculpe, puede ser un poquito, pero tiene que ver con esto, con... Vos decís, si existe una naranja completa, voy un incompleto, la fucking llamada media naranja. Pues eso es... es platónico. El tema de... eso es Platón. O sea, eso es platónico. Pero, y ahí rompe. Cuerpo y alma. Ahí rompe por completo. Cuerpo y alma. Y entonces, ahí es donde yo propongo... bueno, pensemos de otros lugares. Bueno, esto lo aprendí mucho con mi compañero, con Aldana. El tema de... digamos, de eso. Romper esa lógica. Porque es una lógica y nosotros nacemos... caemos en esa lógica, nunca estamos en otra lógica, entonces hay que tratar de romperla esa. Yo quiero hacerle acá al invitado una pregunta que tiene que ver justamente con eso, de la media naranja, de la cuestión de la posesión y la exclusividad. Tiene que ver con eso, porque esto es lo que me trajo su palabra, la palabra cuerpo. ¿Qué pasa con el cuerpo nuestro, de los hombres y las mujeres en este contexto? Antes que don Vicente responda, yo tengo algo para leerle que leí por ahí. Qué lindo. Que está muy copado y que me gustó y quisiera compartirles. Dice: bajo sistemas de creencias monógamos o monógamos love, como dicen por ahí, se reduce el goce mutuo de los cuerpos a solo dos personas. Y se pone el acento en este tema creando conceptos como fidelidad, infidelidad, dando carácter de bueno y malo, llegando incluso a ser el goce mutuo de los cuerpos algo condenable y el motivo del fin de una relación. Elegimos el ejemplar más exótico, nos enamoramos de su libertad y comenzamos a construir una jaula. El amor que siento va en todas las direcciones. Imposible enfocarlo en una sola persona. Es de la ilógica de los amantes. Ilógica de los amantes. La ilógica, caos de sí. Es impresionante el texto que acaba de leer, porque ese texto construye esta lógica, ¿sí? que nosotros nos pensamos desde acá. Nos estamos pensando desde acá. Entonces vos tenés que poder romper esta lógica. Tenés que romper esta lógica. Pero, mira, vi una película hace poco, una película británica, muy india, así, no me acuerdo ahora el nombre. Disculpe. Malo para el nombre, igual que yo. Sí. Una cuestión con la mielinización neurológica, pero bueno. Ya estamos. Lo que quiero decir es que ahí está el tema. Ahí está el tema. O sea, vos necesitas del otro. Está bien, es cierto. Hay un grado de necesidad, pero no del otro, porque es la posesión, esto es mío. Sino nosotros necesitamos lo colectivo. Vos fíjate que es lo que se rompe ideológicamente en todo el régimen capitalista, y más en este capitalismo tardío ahora. O sea, te rompe lo colectivo, esto que ocurre acá, este diálogo, gente escuchando, conectándose por herramientas que el hombre creó, como redes sociales, como los medios, pero se crea una palabra, se crean, se engarzan signos y símbolos, se engarzan, ¿sí? Y te construyen desde donde vos te ves. Vos te mirás al espejo, pero estás leyendo esto, ¿no? Estas palabras que dicen que yo estoy gordo, que estoy flaco. Hoy mirá la cara, mirame, se me está cayendo el pelo. Se... Me estoy poniendo viejo. Claro. Yo vuelvo a lo que vos decías, esto de no sé si la misma concepción del amor es aquí o en la conchinchina, ¿no? Esta cuestión de la construcción social y cultural que hacemos del amor y que tiene que ver con lo que nos venden también, ¿no? Ya, volviendo al primer bloque. Que tiene que ver con lo que nos venden, ¿no? Bella. La media naranja, el amor como realización, como realización personal, ¿no? O sea, si vos no encontraste esta media naranja, estás medio incompleto. La cuestión de ahí, que se genera de ahí, de la posesión. O sea, vuelvo a eso que decís vos del amor como construcción social y como construcción cultural. O sea, no es que estamos amando como algo, ¡ay, me pasó! Vino una mariposa y me tocó, ¿no? O sea, estamos amando así porque así estamos respondiendo un montón de cosas que nos inculcaron. Sí. Volviendo también a lo que decíamos en el bloque anterior, cuando hablábamos de los discursos de normalización, ¿no? Cómo también este discurso todo lo que escuchamos desde que nacemos, lo del amor, que lo incorporamos como un discurso también en este contexto, y pasan a ser esas verdades como únicas, como selladas, como que hay una forma y es esta forma, este amor heteropatriarcal, este amor binario, hombre-mujer, es monógamo, el tema de la fidelidad y el tema del enamorarte y de casarte para toda la vida. Es un discurso también como conveniente al patriarcado y al capitalismo, ¿no? Esto que decíamos hace rato de que estos discursos que se imponen, que si bien, o sea, no está impuesto por el medio, los medios de comunicación no actuales, esto es un discurso que lo venimos trayendo históricamente. Esto que decía la Emi de la construcción cultural, ¿no? Lo venimos trayendo, pero cómo se sigue sosteniendo y cómo no dan pie a grietas, como por ejemplo, bueno, esto que lo que dice el feminismo, lo que empiezan a poner otros discursos y se deslegitima todo eso en pos de que continúen estos discursos dominantes, normales, normalizados y convenientes. Bueno, enganchando con eso que decís, vamos a preguntarle acá a nuestro invitado estrella, nuestro paciente, nuestro primer invitado. Varón. Es un honor tenerlo acá, Vicente. Que le agradecemos mucho porque gracias, fue uno que se animó a ser el primero también. Eso hay que decirlo. Se animó hoy de tarde. No cualquiera, gaucho. Me hizo un par de preguntas y se reentusiasmó. Sí. Puedo contar. Esto es lindo porque es lo que veníamos engarzando con esta construcción a partir del lenguaje y que nos conforma imaginariamente nuestro cuerpo. O sea, este codo, el brazo, la cara, no sería lo mismo con otra estructura cognitiva. Entonces, eso es la ideología. Entonces les cuento esto porque es gracioso. Esto lo tengo que contar porque fue muy bueno. Yo estaba en la moto, no, se me pinchó. Es el trabajador. Somos trabajadores y vamos a hacer la revolución, además. Entonces, estaba entrando, no escuché el celu cuando me llamaste. Entonces, le mandó un mensaje a la Aldana, me dice, necesito hablar con Vicente. Y yo digo, así, con Vicente. Ya necesito hablar con Vicente. Inmediatamente. La pregunta que te hiciste, ¿qué hiciste? Vos dijiste poliamor ahí. Poliamor. No. Yo puedo decir. Hablo ya a calzón quitado. Claro. ¿Ya? No, me dio así como una cuestión como que me iba a ligar un reto, pero un reto así como aleccionador. Qué loco lo que interpreta la mente, ¿no? Boludo, lo que flashea en este vínculo. No, y lo que se flashea en este vínculo. Según eso, y ya para ir diagnosticando qué tiene... Gracias por la sesión. ¿La pareja debe saberlo todo sobre mí? ¿Tengo intimidad o no tengo intimidad en la pareja? Le hago esa pregunta. ¿Usted ha sufrido la opresión de esta situación? Así como nos aplasta el patriarcado a todos, tener que vivir una situación que el patriarcado le esté poniendo así la patita en la espalda y usted no quiera y se da cuenta. ¿Y tiene que algo no la puede pilotear? No. Sí. No. ¿Sabe por qué, licenciada? Diga, acá. Porque yo soy el opresor. Primer varón que vino a renunciar a su pareja. Hay que reconocer, ¿eh? Hay que reconocer. No. O sea, hoy estamos acá con onda. Es muy loco esto, este momento. Es muy loco porque es muy ideal. Muchas cosas por ahí cuando yo era pendejo y vos las flasheás, ¿me entendés? Pero ahora nada, estamos viejos y estoy acá, ¿me entendés? Y es muy loco y está re bueno. Pero a lo que voy es que yo, por más que hoy ustedes me hayan invitado, y la verdad es que desconozco por qué, pero me invitaron y agradezco profundamente, pero lo que quiero decir es que por más que yo tenga cara buena, sigo siendo la opresión. Y esto es muy loco. Porque ustedes tienen que hacer la revolución, ¿sí? Que caiga el capitalismo, y la revolución además feminista, y yo le agregaría antiespecista. Fui vegano varios años, después ahora soy vegetariano, por cuestiones también económicas, porque andas ahí comiendo un sándwich de queso. Pero lo que voy es que, y esto es muy loco porque, a ver, el burgués siempre va a ser el burgués, pero ¿qué pasa? Ahora vienen y te soban la espalda, somos copados, mirá que, ¿me entendés lo que voy? O sea, en ese caso, por ejemplo, disculpen, el Indio Solari, ¿sí? Me meto en una, pero salgo ahí nomás. Te metés con esa gente. Ningún drama. No, lo que quiero decir es que, es un ejemplo ideológico. El Indio Solari, loco, es impresionantemente popular. Y te diría, va la gente que está juntando monedas, otros no, muchos no. Pero muchos pibes que están juntando monedas para ir a escucharlo al Indio porque le transmite algo. Pero el Indio es un alto burgués que vive en Nueva York, ¿sí? Con sus armas y colecciones de armas. Y nada, así, chupándole un huevo todo, y él dijo la frase, en Nueva York yo me siento libre, porque en Argentina no puedo caminar, loco, porque es todo claro, todo me requieren mi firma, mi foto. Loco, soy un burgués. Pero ahí está el tema, hay un seguimiento popular, y hay un sentimiento, que Freud diría machista, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero, en cuestiones de psicología de las masas, hace unos análisis espectaculares que hay que tenerlo en cuenta porque son revolucionarios. Lo que quiero decir es que ese vínculo es el que hay que romper. Y el feminismo en ese punto es así también. Entonces vos tenés esto que ustedes decían, feministas que son, uy, qué copada que soy, pero no lo que está haciendo totalmente hegemónica, burguesa, especista y también machista. Claro, pero tiene el pelo pintado de 10.000 colores, tatuajes hasta la lengua. Claro, raspadito. Eso todo. Bueno, está copado, está en la onda, está copadaza, pero no. Entonces. Te falta una vuelta de rosca. Te falta la ruptura del lenguaje que hablábamos. Porque el lenguaje no se rompe solamente hablando, se rompe con las costillas, se rompe con piernas, con los huesos, y es muy heavy. Entonces yo digo, yo no sé por qué estoy acá, a agradezco, pero yo me reconozco, digamos, es muy casi pedante suena, pero me reconozco opresor, porque soy una fucking mierda, porque lo fui, y porque todos los días es como ser una especie de alcohólico en recuperación, es todos los días. Entonces yo te pregunto, ¿qué para este lugar que vos te reconoces de opresor, que cómo podrías definir brevemente qué es el amor? Para el opresor, ¿qué es el amor? Ajá. Es muy interesante, porque yo creo que el amor como... Bueno, aquí me voy a poner medio metafísico, pero lo que voy es que, claro, podemos... Pero es muy interesante porque para mí el amor es un vínculo. Obvio, después tenemos los clásicos griegos, los diferentes tipos de amor, erofilia, bueno... Pero olvidándote de claro, eso, olvidándote de eso, voy, olvidándote todo eso, para mí es un vínculo cuántico. Un vínculo cuántico. O sea, estudié. ¿Y cómo nos vinculamos? Claro. ¿Desde dónde nos vinculamos? Mira, yo ahí, disculpen, pero ahí yo me voy a la física cuántica. Yo estudié en el FAMA. Lo que pasa es que después no me funcionó, pero un poquito me gustó y me metí, ¿viste? ¿Perdón, en qué universidad? En la Facultad de Astronomía, Matemática y Física de Córdoba. No, de Chepes. ¿De Chepes? De Pituil. Bueno, no, pero a lo que voy es que es muy loco. Hay cosas que son esta, la cuestión del funcionamiento, de cómo la microfísica, de cómo se une un átomo con otro, y eso hace este micrófono que yo ahora estoy tocando, y que inclusive mis pensamientos están hechos de átomos, si querés, a partir de los pulsos eléctricos, la neurociencia, etc. O sea, lo que quiero decir es que pero es esto, para mí es algo que y ahí está, ¿me entendés? Está en la cuestión de no encontrar una palabra, no encontrar una algo. O sea, ¿se entiende? ¿No? El como, lenguaje es limitado. Exacto. Cuando el se te cuando limitado. Cuando te quedaste sin lenguaje es porque estás llegando a la verdad. Muy bien. Perdón, pero la nutricionista estaba comiendo papa frita. Perdón al rector. Es que de eso se trata. De eso se trata. ¿Me entendés? De comer papas fritas. Entonces, vos decís, vos fijate esto, es muy loco. Papas fritas. O sea, somos animales que estamos hablando. Disculpen, no, sí, flasheando. Este pensamiento mientras comemos. O sea, es orgánico. Se piensa con el cuerpo. Y eso es heavy. Hay que romper el cuerpo. No todos quieren. Yo ahí me quiero poner seria. Y estoy de acuerdo con el compañero cuando dice que se piensa con el cuerpo. Nos ha metido que se piensa con el cuerpo y que se piensa con las sensaciones y con las emociones y no que se piensa con los pensamientos. Entonces, el amor, ¿no? O sea, no tendemos a pensar el amor. Tendemos a vivir el amor hacia... Entonces, por eso después nos pasa lo que nos mandamos, pero porque estamos pensando con otras facultades y no esta cuestión de poder deconstruir. O sea, si volvemos al primer bloque, esto de poder deconstruir lo que hemos construido, a veces no lo estamos con otra perspectiva, deconstruir con otra perspectiva. Y yo, así también voy a tomar lo que dice acá paciente dijo que somos animales. Y yo rescato, mira, desde los dinosaurios acá, no, desde los dinosaurios acá. Qué lindo ese paseo de dinosaurios. Por eso acá rescato lo que él dice. Y bueno, y en función de eso, iba a decir algo respecto a... El cuerpo. Estamos volviendo otra vez a la cuestión del cuerpo. Sí, que eso es lo que vamos a tratar de deconstruir también, esta cuestión de lo que decía del amor romántico, del amor de la sensación de la emoción y después otra realidad. Yo les hago una pregunta a ustedes, licenciadas, doctoras, antropólogas y trabajadoras sociales. Quiero decir que acabo de entrar en la institución, así que no se venga a hacer acá la que ya conoce todo el funcionario. Pero no sé cómo lo están diagnosticando ustedes. Yo desde el potasio... la vitamina C está bien también, tiende a pensar mucho, tiene un aura. Yo le recomendaría CrossFit, que es la nueva disciplina feminista. No sé a ustedes qué diagnóstico les dan? Y yo desde la paleontología, como animal racional y como viniendo de allá desde épocas remotas, digo que está como en un momento que puede llegar a pensar otras opciones, que puede empezar a deconstruir, que está en ese proceso bastante racional, ¿sí? Pero dándose cuenta. Desde el discurso podemos decir que da cuenta de que tiene un cuerpo, que siente, que vive y demás, pero tiene que dejar de pensar un poco. Hacerle más caso al cuerpo. ¿Qué dice el cuerpo respecto a esto? Sí, querida, yo como pitonisa le diría que unas buenas ahumadas, algún temazcal de vez en cuando, alguna caminata al cerro. ¿La trabajadora social? Le daría muy bien. Bien, vamos a capitalizar todo esto que hemos hablado esta noche y más. y vamos a hacerle la pregunta de rigor a tu invitado de este programa, al señor acá Vicente, que le agradecemos de corazón. Abrazo, gracias, Vicente. Gato abrazo de que hayas venido. ¿Usted qué se considera más? ¿Picudo, Tintinillo o Alquiche? ¿Y por qué? No, yo medio vergonzante, así. Pero creo. No, picudo, creo. ¡Ay, picudo, re picudo! Yo, picudo. Sí, yo creo que sí, le sí. Sienta, le va el picudo. Sí, no, sí. Quería decir dos cositas rápidamente. Una de que puedes decir, ¿por qué estaría acá? ¿Por qué me habrán invitado? Y acá con las compañeras hablamos de que nos parece importante la voz de los varones, porque creemos que venimos haciendo todo un proceso de construcción y de resignificación de un montón de cosas, y creemos que hay muchos, o por lo menos en nuestro entorno, hay personas que vienen haciendo un proceso también. Hay compañeros acá de la COPE y los compañeros de la militancia feminista y están. Entonces queríamos tener la voz de un varón y bueno, hoy te tocó a ti, pero van a dar vuelta a varios gracias. Compañeros que puedan hacer también esto conjunto con nosotras. Muchas gracias. Gracias, Vicente. Y por otro lado, yo quiero decir, no sé, esto lo digo medio a nivel personal, pero no sé si concordarán mis compañeras, de que un poco lo que pretendíamos hacer con el amor es un poco también lo que hicimos con el crossing. O sea, más vale que también nosotros nos enamoramos y, a ver, pero ¿cuál es la idea? El amor y todo lo demás. ¿Quién nos enamora? El tema es ¿qué es el amor? ¿Desde dónde lo vemos? De construir, de volver a resignificar y sacarnos ese velo y eso que nos obstaculiza un montón de cosas, la cuestión de la posesión, la cuestión de tantas cosas que tenemos que darle una vuelta de rosca, ¿no? Bueno, ya para ir terminando, yo les voy a compartir algo que me gustó mucho y es que el amor romántico es un dispositivo político, un instrumento del capitalismo tardío que, entre otras cosas, ha sustituido la capacidad de los seres humanos de construir vínculos afectivos profundos y duraderos y un consumismo desde cuerpos y almas fácilmente sustituidos. Bueno, primero, bueno, muchas gracias. Todas las cosas que dijeron es muy loco. Es muy loco escucharlas. ¿Me gusta el programa? Sí. Es un programón y me gusta esta cuestión de que justamente de lo colectivo, de que se construye un pensamiento en radio, se está transmitiendo, ¿sí? Por FM y además se transmite por internet y se construye un conocimiento ahí, ¿no? ¿Cuándo podemos hacer eso? Cuando nosotros nos damos ese permiso. No, en algún punto, y hablando coloquialmente, no la creemos. Vos te la tenés que creer. O sea, miren, en el teatro, o sea, vos ahí te la tenés que creer porque si no, no te sostenés. Cuando invitamos a la función de la Flores y Buenísimo. Saludos a Lale. Saludos a todos. Y ya no suframos por amor, no vivamos el amor como sufrimiento. Saludos a todos. Yo tengo una pequeña anécdota. Dale. Cuando, ¿saben qué pasó? Sí, muy rápida y pequeña, porque fue justamente muy rápido, tocado a 1000 por hora, que es ultraviolenta de Cumbia Queer en el Encuentro Nacional de las Mujeres. Ese pogo es el pogo más heavy, más hardcore punk del mundo. Feminista. No, el rock murió. Chango ya fue así. Nos dediquemos. No, pero la cumbia queer tocando ultra violenta en el Encuentro Nacional de la Mujer del año pasado, en Rosario, fue la refundación de una revolución. Esto, o sea, es revolución que llegará el momento en donde bueno, se pudra, ¿me entendés? Y ahí se pudre. Se quema todo. Pero esto es muy loco, es una cosa que, y de vuelta, como te deconstruye el cuerpo todo el tiempo, tu subjetividad profundamente cambia, pero todas las viejas formas siempre están, entonces vos siempre tenés que estar revolucionándote todo el tiempo. Y eso creo que está bueno. Gracias, Vicente. Gracias, Vicente. No es mercancía. Radio Voces 87.7. A la izquierda del día. Era de FM 87.7. Estuvimos, estamos y estaremos. Colombia 2364, Barrio Vial. Porque sin voz no hay voces. Sufriendo sobre una papita viene el desierto sin ventilador. Me levanté a las 6, cita por la casa, lo levanté a los chicos, hice el desayuno, lo llevé a la escuela y me fui al súper, fui a hacer las compras, a cocinar, preparé la mesa, vinos, levanté la mesa, lavé mis labios, todos tipos de lavarropa. Di una repasadita por la casa, lavé a la de fútbol, le puse a pilates, pasé y pagué la cuota de APA también, y también con un ropita, tal, hacemos la tarea, vinos, lavé los platos. Cuando llegó él, le pregunté, ¿qué tal tu día? Yo trabajo, ¿no? ¿Qué quieres demostrar? Tragá, Rubén. Rubén, no brinques. Rubén, soplate. No te orines en la cama, Rubén. Rubén, no te toques. No llores, Rubén. Rubén, estate quieto. No saltes en la cama, Rubén. Rubén, no saques la cabeza por la ventanilla. Rubén, no rompas el vaso. Rubén, no le saques la lengua a la maestra. Sí. Rubén, no rayes las paredes. Rubén, decí buenos días. Rubén, deja el yo-yo. Rubén, no juegues con el trompo. Rubén, no faltes al catecismo. Rubén, amarrate la trenza del zapato, Rubén. Rubén, hace las tareas. Rubén, no rompas los juguetes. Por favor, Rubén. Rubén, reza. Rubén, no te metas el dedo en la nariz. Rubén, no juegues con la comida. Rubén, no te pases la vida jugando la vida, Rubén. Estudia, Rubén. Rubén, no te jubiles, por favor, Rubén. No fumes, Rubén. Rubén, no salgas con tus amigos. Rubén, no te pelees con tu hermana. Rubén, no te montes en la parrilla de las motos, Rubén. Rubén, estudia la química. Rubén, no trasnoches, por favor. Rubén, no corras. Rubén, no te ensucies. Rubén, saluda a tu tía Paulina. Rubén, no andes en patotas. Rubén, no hables tanto. Estudia matemática, Rubén. Rubén, por favor, no te metas con la muchacha de servicio. Rubén, no pongas ese tocadiscos tan alto, che, Rubén. Rubén, no cantes serenata. Rubén, no te vayas a dejar raspar. Rubén, no te pongas de delegado del curso. Rubén, córtate el pelo. Rubén, no te comprometas. Rubén, no manifiestes, no cantes, Rubén, bachatas, por favor, Rubén. Rubén, no protestes a los profesores. No dejes que te metan la lista negra, Rubén. Rubén, quites esos afiches del Che Guevara. Rubén, no digas Yankees go home. Rubén, no repartas esas hojitas. No pintes los muros, Rubén. No siembres la zozobra en las instituciones, Rubén. Rubén, no pintes los muros, Rubén. Rubén, Rubén, no agites, Rubén. Rubén, no me agonices. Rubén, no me mortifiques. Rubén, moderate. Rubén, comportate. Rubén, aquietate. Rubén, componete. Rubén, no corras. Rubén, no grites. Rubén, no brinques. Rubén, no saltes. Rubén, no dejes que te disparen, Rubén. Rubén, no pases frente a los guardias. Rubén, no grites. Rubén, no dejes que te disparen. No saltes, Rubén. No, Rubén, no sangres. Rubén, no te caigas. No te mueras, Rubén. Hacemos un mundo por lo que dice un pelotudo. ¿O nos hacemos los pelotudos con lo que realmente pasa en el mundo? Va, muchachos. Va. Está mal. Vamos, che. No me charme. Si todos sabemos lo que está bien y lo que está mal. Si la cosa está sucia, el que entra se ensucia. Todos sabemos cuál. cuántos pares son tres botas. Porque cada acto secuencia le llega su consecuencia. Hay que tener huevo para resolver nuevamente y comenzar con lo visto sin volver. Según se razona es como se va. Según que se viva es como no está. Repite lo que crea mi felicidad. Mientras me la aguante seguiré parado. Sabemos lo que está bien y lo que está mal. No me charle. Si todos sabemos lo que está bien y lo que está mal. Hoy no solamente el político te garca, sino te fijas bien en tu abuelo, que te vende los caramelos y te la pone también. Para poder decir todo un día. Y al día siguiente, bancarse lo que viene porque así es cambiar. Cambiar es salvar. Salvarse, accionar. Cambiar es salvar. Salvarse, accionar. Se razona es como se va. Según que se viva es como no está. Depende lo que crea mi felicidad. Mientras me la aguante seguiré parado. Seguimos comiendo, digo, seguimos acá, seguimos en el programa, tenemos nueva sección, estamos acá en Cooperativa Voces, gracias a la cooperativa, gracias Yago, Power Cooperativa Operation Man, sí, gracias ahí a Luna que nos vino a visitar. Luna Lunera. Luna Lunera, te queremos amiga. Gracias, por supuesto, a Vicente, el primer hombre que se anima acá a enfrentarse cara a cara, cuerpo a cuerpo con las profesionales. También a Rodri, que anda por ahí. Y bueno, y que estamos en la radio Voces. Pero antes de que terminemos el programa, quiero saludar a los amigos que me dijeron que escucharon, como Anaí González, amiga del alma, que nos escucha. Me dijo que nos iba a seguir escuchando. Espero que nos escuche, si no, Anaí, escuchando. Y también a Franco, que me dijo que nos iba a escuchar, sí, y que nos mandó devoluciones. Que están haciendo el barco de papel con Cami, programa que recomiendo de la COPE. Bueno, y a todos los que están ahí tirándonos buena vibra del otro lado. ¿Cuándo es el programa? Y gracias al paseo de dinosaurios en Sanagasta. Ay, sí. Bueno, gracias al paseo de dinosaurios. El barco de papel sale los miércoles de 15 a 17. 17 horas. Sí. Altamente recomendado el barco de papel. Escúchelón. Y bueno, Natacha, usted nos va a presentar la última y nueva sección. La última nueva sección en esto que hay, el tiempo es tirano, en la radio como en la tele. Bien, acá tenemos a nuestra querida compañera Tamara Barrionuevo, que ha venido a contarnos en este bloque nuevo que hemos dado a llamar Flora y Fauna de la Diversidad. De la Diversidad Riojana, o sea, la Rioja que usted no conoce. La Rioja que usted no conoce. Porque no quiere. Y que nosotros estamos aquí para colaborar y compartir. Para que ustedes la vean. Para que todos le veamos bien la cara al patriarcado. Y cómo nos hace percha todo el tiempo. Hola, Tami. Hola, Tami. Hola, chicas, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Tami? Contenta. Bien, bien, bien, bien. Tami, gracias por venir a la recogida. Gracias por someterte a nosotros. No sé si yo quiero empezar con una pregunta, Tami. ¿Qué te pareció a vos el besazo riojano, Tami? Tremendo, increíble, increíble. Estuvo muy bueno, estuvo muy bueno. ¿Chapaste, Tami? Sí, chapé. Estuvo muy bueno, fue como una de las primeras actividades en el año que hicimos desde el colectivo acá en La Rioja. Bueno, igual fue como un besazo que se hizo en repudio de una represión por parte de la policía, de unas chicas de Córdoba que estaban besándose en la vía pública, y bueno, eso generó todo un montón de problemas, y bueno, por eso nosotros... Como cualquier gente que se ama. Claro, como quien se ama y bueno, se quiere dar un beso en la vía pública, y bueno, esas cosas pasan cuando uno es lesbiana. Cuando uno es lesbiana. Une y lesbiana. Y bueno, entonces nos movilizamos y hicimos eso. Está muy bueno. Otra pregunta. ¿Esperabas ver más torta en el besazo? ¿Esperabas ver más convocatoria? Sí. Me parecía que... en serio, hay muchas tortas acá en La Rioja. Tendría que estar lleno, habría estado lleno de la plaza. Sí, hay mucho closet. O sea, yo reconozco que todavía estoy un poco en clase, pero chapé ese día. Está bien. No, pero chapé. Aprobado. Por lo menos chapé. Está muy bien. Reconózcame también los pasos que voy a dar. Bueno, y yo creo que ahí, no sé, esto por ahí esta pregunta nos puede dar pie a esto que decís, ¿no? Que estábamos diciendo de qué onda acá en La Rioja, o sea, qué pasa con la diversidad, qué pasa con los gays, con las lesbianas, un poco que querías y nos ibas a contar. Claro, ¿qué pasa con la disidencia que va en contra de la heteronormatividad? Parece que todavía hay muchas instituciones, cuestiones así culturales que están cortando de alguna manera a la gente que pueda poder liberarse, por así decir, su sexualidad. Bueno, todavía la verdad que hay mucha gente que tiene mucho miedo de salir, por ejemplo, qué sé yo, de decir a sus padres que, bueno, che, papá, mamá, soy lesbiana, soy gay, soy trans. Y no lo pueden hacer, una porque si no quedan en la calle o no tienen los recursos para irse a otro lado, o la verdad que son muchos de factores, digamos, que hacen que todo el colectivo, digamos, esté oculto porque es criminalizado y la discriminación es constante. ¿Todavía pasa eso que te echen de tu casa? Sí, la verdad que sí, yo lo estoy pasando, de hecho. Hace poco, digamos, tuve una situación como de confrontación con mi viejo. Y bueno, eso derivó de que, digamos, sea un corte para decir, che, basta nuestra relación, digamos, de caradurez, de decir, bueno, está todo bien, que vos sos lesbiana, pero mientras tanto, si vos, bueno, me traes a nadie acá, o claro, yo me entero. Está bien que sea lesbiana, pero si es lesbiana en tu vida pero privada. Pero hija, no me entero, que no estés contando. Claro, yo, yo te iba a preguntar, ¿por qué esto, no? ¿Por qué hay que irse? ¿Por qué hay que irse? ¿Por qué hay que irse a otro lugar? ¿Por qué esto que decíamos, no? Esto de porque también que tiene relación con lo que decías un rato, lo del closet. Porque hay muchas tortas, hay muchas lesbianas, hay mucho gay, pero hay mucho closet, como dice Natacha también. Y creo que ahí hay una cuestión de esto que venís hablando. ¿Por qué hay que irse? ¿Cuál sería la otra opción de cuando vos salís del placar o cuando vos querés hablar con tu familia? Soy esto, te tenés que ir. ¿Cuál es la opción o la alternativa a eso? Claro, y la alternativa a eso, la verdad que no hay mucho, porque es o seguís, digamos, en el closet y llevas una vida paralela en la cual vos mentís todo lo más que puedes, digamos, a tus amigos, a tu familia, en todo el momento, llevas una vida paralela, digamos, básicamente. O si no, salís y haces cuerpo, digamos, a todas las situaciones adversas que son, o te vas de tu casa, o, hablas. Si tenés padres copados, bueno, por ahí puede ser que te consideren que puedas quedarte y, bueno, si tengan algún tipo de relación copada, pero si no, bueno, eso tenés que ver cómo haces claro. Para sí, yo creo que poder irte. Sí, disculpa, licenciada, un ratito. No, yo como licenciada, disculpe, pero en ese sentido yo veo como una diferencia generacional, ¿no? Porque, por ejemplo, a mis hermanos les costó menos, o yo lo pude hablar con mis hermanos, no así tanto como mis padres, como que no se la bancan tanto a hablar, ¿no? Sí, o sea, sí. Como que se nota esa diferencia. Sí, total, sí, a mí también. O sea, de hecho, y es sumamente, digamos, relacionado con lo que es el patriarcado de lleno, digamos, porque ahí te das cuenta como, por ejemplo, en tu familia, tu papá, tu mamá, qué sé yo, por ahí a mí me pasa, qué sé yo, tu mamá es la que más por ahí trata de conciliar la situación y está como un poco más como solidarizada con vos, y tu papá es como el que está resentido, digamos. El patriarcado es el que corta, el que castra, y de alguna manera, digamos, elimina toda relación. Y si, bueno, vos no estás siguiendo estos modelos, digamos, de familia, estas expectativas, digamos, de mujer, por así decirlo, digamos, está todo mal, y bueno, estás excluida, estás desterrada de la familia, y la verdad que para el colectivo en sí es bastante doloroso, es muy doloroso, la verdad, pero para eso, digamos, necesitamos compañeras, necesitamos tener un colectivo, digamos, que nos pueda dar una mano, de juntarse, digamos, tener esa charla, por lo menos alguien que te escuche, alguien que más o menos te ayude, digamos, a buscar alquiler. Yo me sentí muy muy contenida en ese sentido, porque con mis amigas, digamos, pude, con mi compañera también pude, digamos, como poder conseguir rápido un alquiler. Bueno, esto, te presto esto, te presto una silla, te presto lo que sea, ¿me entendés? Te vas, listo. Pero digamos, si no tenés esa contención, la verdad que es muy difícil. Entonces, para mí es como imprescindible que acá en La Rioja empecemos a tener una bajada más real, digamos, del colectivo, digamos, de, no sé, hacer esas reuniones como de más seguido, mateados, lo que sea. Ahí caen muchos pibes, digamos, que pibas también que necesitan, digamos, que se los escuche. Sí, no, yo creo que creo en esto que estás diciendo, ¿no? Esto que yo, cuando yo te preguntaba cuál sería otra opción al irse, esto que tiene que ver con el acompañamiento, con la búsqueda, con la búsqueda de las compañeras, esta sororidad de la que hablábamos, ¿no? Este estar juntas y de posicionarse, ¿no? Y de pararse. Y en relación a la línea que veníamos viendo, o vimos este programa, con esta cuestión de la posverdad, sí, y esta cuestión de los discursos y la normalización y lo que al poder le conviene, ¿no? Esto de tomar una posición, una disidencia sexual, si lo queremos decir de alguna forma, o de más que nada de ser coherente y tener ser coherente con lo que sentís, es lo que molesta. ¿Por qué? Porque no está dentro de este binario, de esta cuestión heteropatriarcal, de esta cuestión binaria heteropatriarcal, hombre-mujer, hombre-mujer. Entonces, es algo que entra en un matiz o en un gris que no puede reconocerse y que molesta. Molesta porque no lo puedo manejar. Y imagínate si vos... Se vive como anomalía. Si desde ese lugar vos te parás y encima te empoderás, eso genera, obviamente, un rechazo y posiblemente algo muy feo, pero qué bueno para la persona que lo está sintiendo, la persona que tomó la decisión, que tomó esa posición y toma la decisión de salir. Entonces, a mí me parece, por lo que veo, por gente que conozco, escuchándote a vos, la gente que pudo salir de y pudo decir, esto soy, esto me pasa, esto siento, y esto elijo, es otra cosa, es una cosa mucho más... Y naturalizarlo, y poder naturalizarlo. Totalmente. Porque, por ejemplo, a mí una de las que, una frases que más me marcaron, que digo, digamos, qué loco, o sea, no se está naturalizando, digamos, la elección sexual, digamos. La última frase así más dolorosa que a mí me marcó fue como venís a faltar el respeto a las instituciones, la verdad. Entonces como son, es una frase así que decís o sea, uno empezar a entender, digamos, que su identidad sexual es digamos, naturalizarla de alguna manera, de empezar a decir esto soy, es natural, loco, o sea, no me podés venir a barrear, no hay manera, digamos, que se justifique tu violencia contra mi decisión. Entonces como empezar a empoderarse y entender, digamos, de que es un proceso en colectivo para mí y que debería serlo en realidad, porque si, como decía antes, como si vos estás sola, estás como atrapado en esta dinámica, digamos, individualista y capitalista que nos encierra y que estamos solos y que no podemos confiar en el otro y todo ese círculo, no podemos pensar en colectivo y no podemos pensar en poder, digamos, sobrepasar las situaciones de mierda que nos hace vivir el patriarcado, digamos, el sistema. Entonces, para mí eso es fundamental, como seguir hermanándose y apostar a la solidaridad y, bueno, seguir organizándose. El otro tipo de amor, el otro amor, el amor político. Ah, no, pero te quería preguntar un poco sobre las jornadas sobre la diversidad que se hicieron el año pasado. Ah, bueno, me da culpa que no fui, pero se hicieron en la Plaza Facundo Quiroga, una jornada sobre la diversidad. Bueno, ahí fue la amiga Inés, si nos está escuchando, le mando un beso. Pero bueno, un poco contarnos sobre esas jornadas, para que vayamos este año. Como que nos puedes contar de qué se trató y para ir también este año. Y sí, el año pasado se hicieron eso como una manera de ir viendo el tema de la marcha, juntándose y bueno, y empezar, digamos, a hacer un poco más de actividades relacionadas con el colectivo, conocer más gente, ampliar un poco más el círculo, hacer reuniones más abiertas. Y bueno, eso es, lo bueno fue que se copó mucha gente de muchas edades. ¿Cómo es eso? ¿Hay gente? ¿Cómo puedes contar esto? ¿Cómo viene la cuestión? ¿Hay muchos más niños, adolescentes? ¿O qué pasa con las otras generaciones? ¿Cómo está haciendo acá en La Rioja la movida de visibilización? Y para mí es como, los que se acercan más son, sí, la juventud, sí, se acerca un poco más, pero los que tienen, digamos, de alguna manera las posibilidades de políticas, están más como, por ahí, así decirlo, como metidos en, por ejemplo, en el Consejo de la Diversidad que está hoy, son gente, digamos, grande, que son funcionales y que están, ahí ocupando una silla, un cargo que la verdad que no está generando ningún cambio, pero que, digamos, son apartando. Gente, claro, que sí son conocidos, gente desde la comunidad, pero, digamos, la verdad que no está dando una discusión real, no está haciendo nada, no es antipatriarcal, no está haciendo nada como para cambiar las situaciones ningún actuales, cambio. No, la verdad que no, pero sí, digamos, veo que la juventud se acerca mucho y eso está muy bueno. Y también la gente más grande, también la última jornada se acercó un hombre que tenía 50 años y es como que al principio estaba lejos, así como que no se acercaba, y después como que de a poco se fue acercando, así nos preguntó, hola, ustedes están acá en la jornada, no sé qué, sí, sumate, vení, qué sé yo, y se acercó y bueno, estuvimos hablando con él. Pero bueno, es re loco que se anime a acercarse y a hablar. Bueno, estaba como emocionado también porque, o sea, era un hombre muy grande, tenía 50 años y no sé cuántas veces se podría haber, no sé, dado la posibilidad de reunirse así y hablar de la sexualidad y de las instituciones. Y probablemente la primera. Vaya a saber, sí, puede ser. Y, Acá sí. Acá en La Rioja. Acá en la ciudad de todos los santos. Pero es cierto lo que vos decís, es como que hay mucha gente más de la que conocemos y no solamente de esta edad. Hay varias edades o varios grupos etarios y gente grande, que imagínate, si ahora todavía cuesta salir, ¿no es cierto?, del placar, ¿cómo esta gente todavía, o sea, está con esa historia, ¿no? Sí, lo peor de todo es como que cuesta porque la gente para ahí es como que apuesta más a, bueno, ya en determinada edad ya no salí, bueno, listo, ya está, nos vemos. Y lo peor de todo es que te vas con el discurso de vivir tu vida. Y te vas con el discurso, digamos, con el que no, la organización no sirve nada, las marchas no sirven para nada, todo lo que ustedes están haciendo, la verdad que no sirve de mucho. O sea, por ahí es como... No van a cambiar nada. Muy, sí, la verdad, muy, muy chato, pero bueno, o sea, por ahí entender también de que han pasado, digamos, por años, digamos, de ocultamiento, así, de reprimirse toda la sexualidad. Exacto. Entonces, como, imagínate, tantos años, digamos, reprimiéndose toda, digamos, su identidad sexual y todo lo demás, entonces, cuesta, la verdad. Tami, como para ir ya también sellando no solamente el blog, sino también el programa, este Picudas que está por las Radio Voces, ¿hay previsto para este año, supongo que sí, más o menos en qué época, la marcha del orgullo? En octubre. Bien, bien, bien. Bien. Sí. Tami, ya para ir cerrando. No, preguntarte. Ya sale dos horas este programa. Preguntarte por tu militancia, por los espacios donde estás militando y preguntarte si te costó vivir tu sexualidad en los espacios de militancia. Bien. Bien, bien, sí. Bueno, yo milito en Las Rojas, de nuevo más. Estoy militando hace un par de años y la verdad que no fue tan difícil, digamos, porque la mayoría de la organización que tiene el Nuevo Más es muy de mujeres. La organización que tiene es muy de la organización de mujeres y, bueno, la mayoría son tortas. tengo que decirlo. Vamos a decirlo así. La mayoría tiene una su identidad sexual es bastante abierta. Que eso yo las conozco bastante chabonas que son de Las Rojas y que son muy piolas. Y, bueno, eso, como que no me costó, la verdad, y me sentí muy identificada. Pero bueno, seguir, digamos, con la construcción, digamos, feminista y hacer entender, digamos, de que la lucha feminista y la lucha del colectivo LGTBIQ tiene que ir de la mano, tiene que seguir organizándose, porque es la única manera en la que vamos a hacer pelota este sistema patriarcal. Y así que, bueno, eso, como seguir apuntando a la organización. Acá el Alquiche festeja. También, ¿usted se considera picuda, tintirilla o Alquiche? Picuda. ¡Aguante! Entonces, creo que ya nos vamos. Creo que ya nos vamos. Medio tarde. Gracias, ¿no? Gracias a Luna Lunera, gracias ahí al compañero Vicente por someterse al consultorio. Gracias, Tami. Un abrazo, compañera. Sigamos en la lucha. Gracias, satélite. Gracias, Rodri. A último momento vino acá el cocinero Ricardo, que nos comimos todos. El negro Ricky. Nos hicieron unos muffins espectaculares de berenjena y aceituna. Gracias, compañeros. Buenísimo. Y unos vinos espectaculares. Y antes de irnos, por lo menos citar algunas de las fuentes que tenemos acá en el programa, porque, bueno, preparamos esto, estudiamos, leemos, nos pasamos info y creo que está bueno saber, de todo tenemos, desde algunos estados de algunas compañeras del Facebook, gracias, que creemos que ahí en su militancia también describen muchas cosas, unos aportes muy gracias, importantes. Sí, que yo saqué un texto de Pato da la Vida, yo saqué mi compañero del Face. Bien. Yo saqué un texto de Flor Green Pineda. Sí, gracias. Nos inspiramos también en vos. Gracias, feminista. Sí, tenemos, bueno, textos de Facebook, tenemos desde la editorial Atlanta hasta las revistas feministas más modernas. Repomo, tenemos, bueno, el texto de Rubén, que leyeron las chicas, fue de Luis Brito García. Excelente. Trabajamos sobre la posverdad en base al video que se viralizó de acá de Darío Stanschreiber. Darío Stanschreiber. Ah, me lo aprendí. Revista Glamour también nos inspiró, Revista Glamour. Sí. Y así un montón de pelotudeces que leemos en Facebook y otras cosas que son muy increíbles. Sí, sí. ¿Qué vamos a hacer? El verero riojano. Nos vamos a... Ay, bueno, los vinos riojanos. Vamos a hacer prontamente nuestra página de Facebook, donde vamos a ir subiendo todas las cosas que leemos, así que vamos a leer. leer, que ve, y claro, escuchar música, que ve. Sí, sí. Bueno, y también con esto nos vamos despidiendo, chicas. Vamos preparándonos ya para el próximo jueves, para nuestro tercer programa. Y agradecer a todas y todos los que nos escucharon, o a todes, que estuvieron ahí. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Chau, también. Buenas noches a todos. Buen fin de. Chau. Chau, chau. Me gustan cumbia chera, me gustan reggaetonera, me gustan las nenas que mueven sus caderas, me gustan negras, me gustan poleras, me gustan tramposas, me gustan bandoleras, me gustan cumbia chera, me gustan reggaetonera, me gustan las nenas que mueven sus caderas, me gustan negras, me gustan poleras, me gustan tramposas, me gustan bandoleras. Yo quiero una mujer que sin mi vida, sin miedo a morderte la manzana prohibida, embustera y atrevida. Sé que por delante se lleva la vida. Te canto, ay mami, es que eres un encanto, pero voy pensando mientras tanto, es que ya no me aguanto. Esta noche como tanto canto, con tanto es bien, que me gusta la tijereta de frente, tranqui, hacemos un teta con teta, mirando para los pies, y sale una tijera y que corta al revés, mirando tres botes. Ay mamacita, que ya estoy hasta el tope, dame la vuelta, un par de azotes. Chillón. Voy a hacer tu chillona chapulina, tu chocotorta de chocolina. Es que me fascina, parte tinto en mano, mi cata fina. Me gustan cumbiancheras, me gustan reggaetoneras, me gustan las nenas que mueven sus caderas. Me gustan negras, me gustan culeras, me gustan tramposas, me gustan bandoleras. Me gustan cumbiancheras, me gustan reggaetoneras, me gustan las nenas que mueven sus caderas. Me gustan negras, me gustan culeras, me gustan tramposas, me gustan bandoleras. Me gusta la mujer empoderada, me gusta mucho más si se pone preparada. Me gusta esa turra de nuca rapada, me gusta mujerones y no los cuentos de hadas. Me gusta cuando pollas porque estás como ausente, pero me gusta más cuando te pones caliente. Cuando pegas un grito prudente y se enteran los vecinos y todos tus parientes. Este par de putas se están dando un revolcón, estamos calientes con estufa de cartón. Que esto no es una reunión de amor, esta vez nos damos duro, rico y tapón. A mí me gustan de todos los colores, siempre que se muevan al ritmo de los tambores. Yo te lo digo, parte mil amores, pero ese par de nalgas le hacen falta propulsores. Vamos guapa, encender los motores, pisando fuerte como los tractores. No te dejes llevar por los opresores. Esto es reggaetón, mami, esto no es folclore. Me gustan cumbiancheras, me gustan reggaetoneras, me gustan las nenas que mueven sus caderas. Me gustan negras, me gustan fulderas, me gustan tramposas, me gustan bandoleras. Me gustan cumbiancheras, me gustan reggaetoneras, me gustan las nenas que mueven sus caderas. Me gustan negras, me gustan fulderas, me gustan tramposas, me gustan bandoleras. Esto es la verdadera revolución. Que hagan lo que quieran. Chocolate. Esta es la revolución verdadera. Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces. La comunicación no es mercancía. Radio Voces 87.7. A la izquierda del diario.